Trashumantes en Radio. Hola amigos de Radio G, aquí como todos los jueves los saluda Pierino. Los quiero invitar para que nos sigan en la transmisión en vivo. Hemos hoy juntado los programas Culpables y Trashumantes en Radio para una transmisión súper especial desde la Plaza de Deportes número 1, con toda la gente, con todos los culpables. Y después a las 18:30 enganchamos Trashumantes en Radio en directo desde el Circuito Cultural del Bicentenario organizado por la Intendencia. En esta ocasión la tercera etapa, y bueno, justamente nos toca en el escenario junto con Carlos Trucido y bueno, quien les habla, Pierino, en formato banda. Vamos a estar disfrutando y seguramente vamos a estar transmitiendo algunos otros jueves del mes de octubre, o sea que a no perdérselo. Nos vemos en un rato. Porque hacemos radio, estamos acá junto a vos. Muy bien, 6 de la tarde, 13 minutos, y bueno, comienza a caer el sol de a poco, se empiezan a sentir algunos sonidos que van llegando del escenario. Ya un artista hizo prueba de sonido, el otro va a hacer ahora en un ratito nada más, para comenzar en 15 minutos, van a tratar de ser puntuales, para que empiece esta tercera jornada de este circuito cultural del Bicentenario. Bueno, lo tenemos acá, ahora sí, nosotros estamos de prestado, estamos en su horario, así que todo lo que usted mande y ordene, lo vamos a cumplir con mucho gusto. Pierino, hablamos hoy al comienzo, y ahora, bueno, ya en el horario de Trashumantes, ya pronto, el que hizo la prueba de sonido fue usted. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Trashumantes. Muy bien. Así arrancamos todos los jueves. Bueno, y buenas tardes, culpable. Acá estamos contentos acabamos de probar. En este momento está probando Carlitos. Y bueno, y ya creo que el prueba ya sigue largo nomás, porque vamos a tratar de ser puntuales. Porque a las 20 juega la Celeste y sabemos que la gente quiere verlo y vamos a tratar de ser lo más puntuales posible. Pero está todo ok. Muy bien, ¿cómo fue la prueba de sonido? ¿Cómo están ya con los últimos minutos antes de subir al escenario para disfrutar? Ya la gente está llegando, el público es fiel a nuestros artistas y bueno, yo creo que vamos a disfrutar de un lindo espectáculo. Esperemos que sí. Nosotros trabajamos para tratar de que le guste a la gente, ¿no? Para llegarle a la gente, es el motivo de todos los que hacemos arte, ¿no? Para poder llegarle a la gente y siempre intentando gustar. Bueno, muy bien, ya estamos en el horario de Trashumante, en un ratito nada más lo van a poder escuchar a Pierino. Aquellos que por ahí prendan la radio medio sobre la hora, no es una grabación, va a ser en vivo, así que bueno, solo resta a Pierino desearle una buena actuación. Gracias por este lindo momento que vamos a compartir, y bueno, la audiencia ya está prendida, Pierino, como cada jueves con Trashumante Radio. Muchas gracias a toda la audiencia que está del otro lado, muchas gracias a la 960 que nos acompaña en todas estas ideas locas de salir a transmitir eventos y en esta ocasión a través de la idea de Trashumantes de poder poder acompañar estos festejos del Bicentenario, por lo menos en los días que coincide con Trashumantes, el jueves que viene la transmisión sería desde la Plaza Rodó y el otro jueves sería desde el Buen. Muy bien, jueves que viene Plaza Rodó, el otro jueves el Buen. Sí, por lo pronto eso es lo que dice el programa. Bueno, muy bien, y allí estaremos. Nosotros, usted avise, no, prenda el fueguito que nosotros lo seguimos. ¡Qué jugador! Y si no hay fuego, vamos igual. Trate de que no haya ni lluvia, ni arroyo crecido, ni temporal. Oh, sí, porque se acobardó de pasar frío con nosotros, ¿no? Sí, casi me tiraron a nadar en el arroyo campamento aquella noche, me acuerdo, pero por suerte ya había bajado. Cierto, es cierto. Y es que si no pasan esas cosas, uno no tiene nada para contar, ¿no? Aparte, no sé a qué hora terminó, pero era tarde, la madrugada ya, y me llama, veo en mi teléfono, Pierino Techera llamando, y dije, ¿qué pasó? Y, pues claro, la ruta normal a Blanquillo, la que hacemos siempre, estaba totalmente bajo agua. Y me dice Pierino, dice, bueno, me llamó antes y me dijo, mirá que tenés la salida por el arroyo campamento. Está buenísimo. Al rato me llama, mirá que el campamento tampoco da paso. Se nos vino el mundo abajo. Bueno, dormiremos acá en la camioneta, yo qué sé. Pero por suerte ya había bajado el arroyo. Así que usted mándeme, pero no me haga subir los arroyos porque si no se nos complica. La verdad que bueno, para los próximos festivales vamos a tratar de mandarle un mail al barba allá para que no mande agua. Y si no, póngale flotadores al móvil. Yo le puedo prestar los míos, no tengo problema, pero tenemos que ponerle de los cuatro costados, si no. Bueno, gracias, Pierino, buena actuación, y acá lo vamos a estar siguiendo de cerca. Vamos arriba, un abrazo a todos. Bueno, estamos en contacto. Aparte, les vamos a mandar un saludo, obviamente, desde el escenario. Es que si no saluda a la radio, le corto el cable, no transmite más, ¿eh? Así nomás se lo digo. ¡Ah! ¡Qué peleador! Bueno, lo vamos a saludar a quien es el operador habitual de Transhumantes Radio, que venga aprovechando que tiene libre este ratito, se vino con el termo, con el mate, ¿eh? Él, sí, agarre el micrófono ahí, ¿eh? Lo vamos a saludar al señor Esteban Almeida. ¿Cómo le va, Esteban? Bienvenido. Federico Alzamente, qué gusto estar acá, bueno, en una transmisión. Se me cumplió el sueño. Muy bien, se le cumplió. Ya habíamos hecho igual. Bueno, ya hemos hecho en algún momento. Creo que sí, fue para la radio hermana, para Radio City, un Durazno Rock, creo, ¿no? Un Durazno Rock, sí, hemos estado en varios. Bueno, y usted ha hecho con Carlitos Cordero, me acuerdo un fin de semana el año pasado que andábamos de excursión nosotros, ustedes hicieron la movida en tropical Flores. También, ¿no? Sí, sí, la verdad que estuvo espectacular. Linda tarde la de hoy, espectacular. Bueno, de a poquito viene llegando el público, eso es fundamental. Es un evento que, bueno, hay que aprovecharlo. Estamos a horas nada más de los 200 años de Durazno. Y bueno, la gente lo viene aprovechando lindo, viene disfrutando esta plaza que está tan linda que cada vez que pasamos nos da gusto. La seguridad que tiene, la seguridad que tiene para todos los niños, para la gente que viene a pasar las tardes acá, y la verdad que es muy muy lindo ver esto como se ve, ¿no? Bueno, y ha estado lleno de jóvenes toda la tarde ahí en la parte donde están los gimnasios ahí, sí, así que aparatos. Bueno, ¿cómo se ve usted hacer un poquito de barra, un poquito de fierro ahí, ¿eh? Vengo mirando a varios jóvenes acá y la verdad que estoy muy fuera de forma, ¿eh? Sí, sí, yo no lo sigo porque si usted está fuera de foco, ¿qué deja para mí, no? Así que mejor vamos a dedicarnos a esto, ¿no? A esto que trabajamos, ejercitamos la voz. Exactamente, que por suerte no tenemos que hacer pesa ni nada, porque si no estaríamos en el horno, ¿no? Imagínese. Bueno, a Esteban le pregunto, porque Esteban no es de Durazno, él viene de otro departamento, pero que se ha acoplado hace unos cuantos años ya aquí a Durazno. ¿Cómo ve al duraznense con los festejos del Bicentenario? ¿Cómo lo ve alguien que, bueno, no nació acá, pero que está, como se dice, adopté la ciudad, soy duraznense de adopción? Exactamente, uno cada vez que va a un sitio, un lugar, y se amolda a una costumbre diferente, porque cuando uno se va de un departamento a otro, es como mudarse de país, porque son costumbres. Si bien los uruguayos más o menos mantenemos la misma costumbre, pero no es lo mismo la gente de 33, las costumbres que tiene con la gente de Durazno. Yo creo que Durazno es un departamento que ha avanzado, digamos, al estar más cerca de la capital, eso ayuda también. Hay mucha gente, ¿cómo decirte? Mucha gente que está muy actualizada también, ¿no? Es un departamento que avanza muchísimo y muy rápido, muy rápido. Bueno, si nos vamos a un departamento más adentrado al Uruguay, se nota otra diferencia, otras realidades también, ¿no? Bueno, por suerte sí es cierto eso, al estar cerca, ¿no? De lo que es la capital, y bueno, estamos de paso. No, claro. Estamos de paso justamente en el medio, ¿no? Estamos en la pasada de para acá y para allá, y para arriba y para abajo. O sea, estamos ubicados estratégicamente. Le quiero mandar un a Pierino antes de que se vaya, que sepa que la gente de Toronto, Canadá, Marta y José Luis, mandaron un lindo audio y mandaron un lindo mensaje que estaban escuchando. Y bueno, acá les dicen, espere que se lo voy a leer. Acá Mate de por medio, siguiendo de temprano, un abrazo para todos los transhumantes, a Esteban, a Pierino y al resto del equipo de la radio que hace posible esta transmisión tan especial. Un abrazo de Toronto, Canadá, Marta y José Luis, Marta Mazzoleni y José Luis Ferreira, y nos dice feliz Bicentenario. La saludamos hoy, pero ahora que usted anda por acá. Bueno, muchas gracias. Ellos me mandaron un mensaje al personal, estábamos en plena prueba sonido, y me preguntaban cómo te llamabas vos. Entonces digo, Federico, ahora le respondo por radio, por eso que no apareces en el mensaje. No, Federico Alzamendi, el conductor de Culpables. Muy bien, y acá el transhumante también, porque ahora estamos acá. Y el transhumante, ahora sos transhumante también. Ahora soy transhumante y ya Teresa me está tirando la oreja, pero se ve que Teresa no estaba al tanto porque ya me pasé de horario. Dice, bueno, Tere, estamos en conjunto hoy. Estamos en conjunto. El equipo de la radio está unido, como siempre, y por supuesto, a veces Federico le crece la barba. Sí. De mañana muchas veces le crece la barba. Me crece la barba, soy culpable, soy trasumante, ando de acá para allá. Sí, me falta, no sé qué. Pero bueno, es lo que prestar lleva. Plata. ¿Eh? Prestar plata. Se cortó, no escuché. Ah, ¿qué me dijo? No sé, ¿qué quiere? ¿Qué? No escuché ahí esa última parte. Se cortó. La tecnología a veces nos juega una mala pasada. Algo de plata, dijo. ¿Y qué es eso? ¿La plata? Pero hágame el favor, Pierino. Bueno, como siempre, el saludo para toda la gente culpable que bueno, nos sigue muchas veces. Bueno, cuando a veces hacemos las veces de culpables o de inocentes. Eso le iba a decir, usted es inocente. O de inocentes, ¿no? Bueno. Saludo para toda la audiencia que también nos sigue. Igual, de todas maneras, siempre se dice de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Se demuestra lo contrario cuando los meses que estamos al aire. Demostrado quedó de que somos culpables, no hay otra. No hay pero otra. Todos tenemos por algo una... ustedes siguen en carrera y nosotros estamos un ratito nada más. Y ustedes laburan una vez al mes. Por eso. Una vez al año. ¿Eh? Me pregunta si me llega señal. Bueno, vamos a chequearlo ahora. Deme un segundito que ya lo... ya lo vamos a chequear. A ver, vamos a poner al aire. Está poniendo al aire. A ver, vamos a chequear acá. Lo tenemos al ingeniero de sonido, a Juan Martín Lujambio. ¿Cómo le va, Juan Martín? Bienvenido. ¿Cómo estás, Federico? Buenas tardes para todos. Muy bien, nota para todos. Este que es medio Esteban también. Ese. Hola, sí, ¿qué tal? Hola. Sí, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer la prueba. A ver, abra ahí y escucha a ver si. Vamos a poner. A ver si ya tenemos. Sonido ambiente. Muy bien, llega así, dice. Dice que ahora está bajito, pero después... ¡pum! Muy bien, dice que ahora está bajito, pero después pum, dijo Pierino, así textual. Muy bien, están trabajando la gente en vivo, probando el sonido, y justo llegaron en esta charla, y bueno, acá somos así, nos mostramos, ¿no? Ahora está bajito y después pum. ¿No? palabra de Pierino, así lo dijo, ¿no? Ahora está bajito, después pum. Mirá cuando pasen los años y festejen los 300 años de Durazno, ¿no? A ver quién dijo por allá un 7 de octubre del año 2020. Hace 100 años atrás. Exactamente, un 2021. A ver qué conocido artista dijo, ahora está bajito, ¿eh? Y pero después ¡pum! Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, y así es la cosa, ¿vio? Bueno, Miriam, que le mando un saludo a los transhumantes y buena actuación. Meliton Martínez también anda por acá. Felices 200 años, arriba transhumantes y arriba el folclore, nos dice por acá, ¿eh? Y arriba el tango, sí, ya se puso celoso el hombre del tango, ¿eh? Pará que me voy a bajar del móvil. Pará, vení un poquito. Vamos a acercar de vuelta. Carlos Trucido, ¿cómo le va? Yo sé que se quedó con ganas de cantar conmigo, sí. Reconózcalo, ¿eh? Aparte, no sabe cómo subió el rating. Yo me alegro por tú, por tu programa y por vos. Yo me entristezco por vos porque te manchamos la carrera. No importa. Un poquito más de ensayo y ya podemos incorporarlo al grupo acá. De parte tuya el ensayo, porque a mí me salió esa garganta con arena. Espectacular. Bueno, tenemos dos integrantes de tu grupo. Dos maestros. Te traigo a Esteban Tod de Mandoneón y al maestro Roberto Durán. Dutra, perdón. Roberto Dutra porque somos nuevos. Y bueno, yo quiero que dialogues con ellos porque ellos tienen experiencias mucho más importantes que las mías de trayectoria musical y... Muy bien, Esteban me dijiste en bandoneón. Esteban bandoneón, Roberto. Y Roberto en teclado. Muy bien, bueno, pasen por acá, tenemos que estar cerquita acá del receptor, ahí está. Bueno, bienvenidos, les vamos a estrechar la mano. Bueno, Esteban y Roberto, el bandoneón y ya me olvidé. Y el piano. Bueno, bienvenidos a Durazno, están a punto ya de comenzar la actuación, así que bueno, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Esteban primero. Bueno, gracias, es muy lindo estar acá festejando los 200 años de este hermoso departamento, que lo vemos muy lindo. Yo hacía tiempo que no venía, que venía mucho acá al Club del Tango a tocar, donde creo que es un casino, donde era o es. Sí, tenemos ahí el Club Centro Unión, que tenía dos plantas. Bueno, la planta baja quedó el casino y la planta alta quedó con el resto del salón. Claro, y ahí arriba muchas veces vinimos a tocar con el negro Raúl Soler, que con la orquesta de Garavito muchas veces. Era un lindo lugar donde había un reducto muy lindo de gente muy ferviente tanguera, ¿no? Bueno, tenés una amplia trayectoria, Esteban. ¿Cómo se dan los comienzos de tu parte en la música? Bueno, no tan amplia, pero tengo 35 años, pero hace mucho tiempo que estoy en el tango. Primero como comentarista, justo en unas radios de Montevideo, cuando tenía 13 años. Y bueno, ya a los 18, por fin me pude comprar el bandoneón. Y empecé a estudiar en la Escuela Municipal de Música. Y bueno, he tocado con mucha gente, he armado agrupaciones de Montevideo. Y bueno, tengo dos discos con la dama del tango, Olga del Grossi, que con ella he recorrido bastante la República. Y bueno, y allá en Montevideo, bueno, he acompañado a todos los cantores, ¿no? Haciendo buenos espectáculos en el ambiente. Muy bien, es un gusto recibirte acá y bueno, que acompañes a una de las voces más conocidas también, que es orgullo nuestro porque es duraznense, pero es una voz reconocida en el país y a nivel internacional. Así que muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias, un gusto estar en esta tarde de hoy con el maestro Roberto Dutra, gran pianista que viene desde Rivera, que tiene su padre, también es bandoneonista, que afina los bandoneones, un maestro que tiene el trío Tinta Roja allá. Y bueno, y es un placer, por supuesto, acompañar a este coterráneo de Durazno, Carlos Trucido, gran cantor que hace unos días estuvo con la Filarmónica. Muy bien, y eso que no me escucharon cantar a mí hoy, a dúo con él, gracias a Dios que no me escucharon, porque sería un despropósito. Bueno, puede hacer un tema en dúo. Y capaz que sí, pero usted no diga nada, porque no lo quiero pacar a Carlito. Así que usted no diga nada. Gracias, Esteban. ¿Eh? Tenés el tono, no hay problema, vos. No, es lo que estoy buscando, el tono, ¿no? No sé dónde lo dejé, no sé si lo dejé en casa, lo perdí acá en el móvil, pero el tono no lo encuentro, justamente. Gracias, Esteban, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Maestro Roberto, bienvenido. Un gusto recibirlo acá en el programa. Y así estamos, ¿vio? Con esta onda, disfrutando. Y bueno, un gusto recibirlo y que forme parte del equipo de Carlito. Y bueno, lo vamos a escuchar en un rato. Claro, claro. Buenas tardes a todos y buenas tardes, noche ya casi. Y un saludo enorme. Quiero felicitar a la gente de Durazno por el aniversario. Esta es una fecha bien importante, 200 años, esta hermosa ciudad. Yo he venido poco a Durazno y aparte hace muchos años que estaba radicado en Brasil. Incluso ya verán que mi tonito está medio fuerte todavía. Sí, de Rivera, ¿verdad? Yo soy de Rivera, pero viví la década 80 en Montevideo y ahí me dedicaba a otro género. Yo tocaba en Cumanacao, música tropical. Y la querida Sonora Cumanacao. Sí, en aquel tiempo era fuerte, el nombre era fuerte, en tiempo de la juventud de la salsa. Después hice una incursión en la década 90 con Mogambo de Artigas y en el 2000 me fui a Porto Alegre, donde estuve hasta fin de año ahora. Ya sea en Porto Alegre trabajaba con música, con tango también. Tenemos un show de tango allá con bailarines y eso. Y bueno, y ahora hace unos meses que estoy en Montevideo y tuve la suerte de encontrarme con Esteban, con el cual hace poco tiempo empezamos a ensayar, como veíamos que se iban a abrir los eventos. Y justo aparece esta oportunidad que le abrazamos. La verdad que muy contento, muy, muy feliz de estar por acá. Así que la conexión viene por el lado de Esteban, ahí viene la conexión y sumarse al equipo de Carlito. Exactamente, exactamente. La primera vez que lo voy a acompañar a Carlos, con Esteban ya tocamos una... ¿Hoy es el debut, entonces? El debut con Carlos es hoy. Muy bien, entonces les vamos a desear, bueno, no mucha suerte porque son grandes músicos, pero siempre está esa adrenalina antes de subir al escenario, y más si es un debut, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero muy feliz de estar por acá. Y muchas gracias a toda la gente de la organización que nos ha recibido muy bien, la gente del sonido también, la verdad es que la gente de la plaza acá, impecable. Muchísimas gracias. Bueno, Durazno lo recibe, le das la bienvenida y bueno, vamos a disfrutar de su música junto a la voz de Carlito, así que muchísimas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias y un buen espectáculo para todos nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Roberto Dutra y Esteban Tort, ¿cómo es? T-O-T-H, Tot. Tot, ahí está, Tot. Allá tenemos al Esteban Almeida, de acá, de Durazno, que no toca el piano, no nada, pero bueno, es Esteban igual, ¿no? Algo toca. Bueno, no vamos a averiguar qué es lo que anda tocando, ¿no? La guitarra dice que toca. Es importante. Es un gran payador. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bienvenido, ¿eh? Muchísimas gracias por haber estado acá. Y acá lo tenemos a Pierino. Sí, por eso lo liberamos, porque ya están casi subiendo, ¿eh? Así que bueno, ahí lo teníamos a los maestros que vamos a disfrutar de su música, ¿no? Bueno, ya está todo pronto, creo. Lo habíamos anunciado a Fabián Dinardi, pero él está ya haciendo relaciones públicas, no ha venido. Bueno, mucha suerte, Pierino, y aquí vamos a estar haciéndole el aguante. Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo para todos los que están en línea, escuchando con la cantora al lado o desde una computadora, ¿no? Porque sabemos que la radio sale bastante lejos y bueno, invitando a aquel que está medio cerca y si tiene una silla al costado que se arrime. Muy bien, que acá lo vamos a recibir. Gracias, Pierino, ¿eh? Bueno, estamos ahí contando los minutos para que comience el festival. En realidad el Festival Trashumante, en este Trashumante especial que estamos como todos los jueves. Y, por supuesto, expectantes a lo que va a ser esta tercera jornada de este circuito cultural, así denominado, del Bicentenario, donde ya está casi los músicos arriba del escenario. Así que vamos a ir ambientando con un poquito de música. Lo tengo por ahí al Esteban de acá. Lo tengo. Habilítele ahí el micrófono. Muy bien. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. El operador está un poco lento. Siempre es lento, siempre es lento el operador de acá, el móvil. Bueno, todo se está armando para tener un lindo espectáculo en un ratito nada más. Ahora estábamos viendo que empiezan las máquinas de humo a empezar a ambientar lo que es el escenario, que está espectacular el escenario. Está muy bien armado, hay muchas luces, así que bueno, están todos invitados para venir por acá, por Plaza 1. Y ya de a poco, sinceramente, le estoy viendo que ya la gente ya se viene aglomerando a lo que va a ser el espectáculo que vamos a tener un ratito nada más. Muy bien, exactamente. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando de la música, de la pachanga. Cuando esté pronto el escenario, vamos a interrumpir, por supuesto, y vamos a ir a disfrutar de esta primera actuación. Reiteramos, Carlos Trucido y después Pierino Techera. Bueno, está todo previsto que finalice antes de la hora 20 para que llegue el gran relator, el número uno, Alberto Quesma, que va a estar con el partido de Uruguay. ¿Le gustan los guaguancó? Pero me encanta. Muy bien. Si es más viejo, mejor. Ahí está. Y si no le gusta, igual. Lo iba a pasar igual porque ya lo tengo acá. Así que no me vaya a pedir que lo cambie. Los guaguancó haciendo la previa. Estamos esperando que comience en minutos nada más el escenario de este circuito cultural del Bicentenario. Estamos en vivo a través de Radio G desde Plaza de Deportes número 1. Uno en el teclado, el maestro, que les pido un fuerte aplauso porque sinceramente son verdaderos maestros y verdaderos músicos que nosotros tenemos. Bueno, ahora sí, 6 de la tarde, 34 minutos, comienza el escenario y lo vamos a disfrutar a través de Radio GAM960, la actuación de Carlos Trucido. Roberto Dutra, aplauso para él, por favor, muchas gracias, en el teclado. Bueno, y este señor que está a mi izquierda se llama Esteban Tot, en el bandoneón, esta noche, para hacer una pequeña presentación, y vamos a comenzar así, de esta forma. Tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón con un borrón pinto la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano su rubio amor lejano que mojaba con bombí. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. Y aquel buzón carmín, y aquel fondín donde lloraba el tano, un rubio amor lejano que mojaba con bondí. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces? Yo pisé malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnochas un pedazo de mi corazón. Bueno, muy bien. Rompimos el hielo en plaza número uno. Si me pongo a hablar de añoranza y de remembranza, sinceramente esta plaza para mí tuvo recuerdos inmemorables, ¿verdad? Hace ratito estuve hablando con los dos Pancho Salvo y con mi primo Capincho, con gente que sinceramente ha estado toda una vida en este barrio, y es un privilegio haber podido llegar hasta acá nuevamente

Ustedes saben una cosa, el maestro Roberto Dutra me va pasando los temas y me dice, de Pintín Castellano, La Puñalada. Sinceramente creo que merecen un aplauso un poquitito más fuerte, porque uno de los eslogans que nosotros usamos en Montevideo con un maestro que siempre me está apoyando a mí en toda la forma de que he estado allá, es el maestro Néstor Espíndola, y él usa como eslogan que el tango se está muriendo y nosotros lo estamos tratando de matar, pero ellos tratan de revivirlo. Entonces, bueno, sinceramente es un privilegio estar con estos maestros acá arriba del escenario, aquí en Placita número 1 de Durazno. Gracias a la Intendencia que nos arrimó hasta aquí por los 200 años que vamos a cumplir. Feliz cumpleaños, Durazno, por esos 200 y 200 años más, sinceramente. Recién hablando con Pancho, no queremos ser muy... cuando hace muchos años atrás esto había empezado con una pequeña comisión, esto era una placita muy sencilla, muy humilde, y ahora miren todo lo que es gracias al esfuerzo de toda la gente que ha estado mancomunada y ha estado tratando de apoyar el granito de arena para que esto sea posible y que nosotros podamos estar acá y ustedes disfrutando de los espectáculos que brindan hoy día. Muchísimas gracias. Seguimos. Vieja viola, garufera y vibradora de los años de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la nora, que ya es dueña de mi cuore y la trompa del bulín. ¿Cómo estás, de abandonada y silenciosa, vos que fuiste mi sueño de cantor? ¿Quién te ha oído sonar papa y melodiosa? ¿Quién dice que sos la diosa de mi pobre corazón? Es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta voz, viola mía, hasta que me vaya yo. ¿Cuántas veces bajo el brazo de la zurda por cubrirte del sereno te tapé? Y por más que me encontrase alguien en kurda, conservándome la línea de otra kurda te cuidé. Y hoy la vida y los años me componen, y la suerte me reempuja a encarrilar. Yo te juro que te cambio los bardones, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta voz, viola mía, muchísimas gracias. Ustedes saben que recién hicieron un tema a los maestros y nadie se animó a bailar. Allá en Montevideo, en la capital, nosotros hacemos un tango instrumental y la gente sale a bailar. Igual damas con damas, caballeros con caballeros, viceversa, como quiera. ¿Alguien se anima a bailar? ¿Hay un premio? No, tampoco. Bueno, los maestros, los voy a dejar otro ratito más. Y ustedes van a hacer de la suya. Yo sé que van a disfrutar de estos dos músicos que sinceramente son inigualables. Vamos arriba, maestro. Thank you. fuerte ese aplauso para el himno de los tangos. Y fuerte el aplauso para la pareja que se animó. Sinceramente, muchas gracias, maestro, por acompañarnos. ¿Qué seguimos ahora, maestro? De puro kurda. Bueno, antes de... Para los que estamos, de puro kurda. El maestro Roberto, así como lo vemos, no solamente es un gran profesional, un gran músico, una gran persona. Yo tengo el privilegio de conocerlo hace muy poquito y ya me cayó muy bien. No por lo que toca, sino por la clase de persona que siempre es lo que realmente nosotros miramos. Lo de la izquierda hablamos después. Entonces, el maestro Dutra ha estado muchísimos años en Porto Alegre. Corríjame, por favor, maestro. Él es compositor, músico, bandoneonista, toca el bajo, interpreta, canta, baila, hace de todo. Y sinceramente, a veces las condiciones de la vida, volvemos otra vez a nuestro terruño, en este caso, él es riverense, ¿verdad? Y hoy está acompañándonos en Montevideo y está haciendo un gran suceso porque sus manos son mágicas. Entonces, sinceramente, todo ese reconocimiento que nosotros queremos hacerle en este minutito, que es muy poco lo del recorrido y la trayectoria y el currículum que él tiene, yo les pido un fuerte aplauso de la gente de Durazno para él. Muchísimas gracias, gente, para el maestro Roberto. Y bueno, y a mi izquierda tengo un joven que me hace... que Norma Torena, la señora que está de rojo allí sentada, es la mamá de Gastón, ¿verdad? De un gran violinista que tiene la Sinfónica. Uno de los mejores, me está diciendo Gastón, Norma. O sea que estás, sinceramente, chapó. Se llama Esteban Tot. Es bandoneonista. El único que puede tocar tango, el único de los pocos que puede tocar bien el tango es Gastón. Opa. Es un privilegio y es nuestro también, es duraznense, aparte de Esteban, que es un gran amigo. Esteban, si no me equivoco, inició los inicios del bandoneón hace muchísimos años. Para que tengan una referencia, estuvo muchos años, bajo la dirección del maestro Villasboa, en la orquesta Taconeando, ¿verdad? Sí. Que justamente compartieron con Gastón en un tiempo, ¿no? Sí, es así. Sí, entonces, ¿sí? Sí, con Taconeando sí, pero no con Villasboa. No. Taconeando era una cosa. Yo entreveré todo, es cierto. Taconeando es una cosa y el maestro Villaboa es otra cosa, ¿verdad? Que cuando estuvo Esteban. Y es un gran bandoneonista. Acompaña a muchísimos grandes de Montevideo y lo está haciendo constantemente. Ahora el lunes tiene una próxima actuación. No, mañana. Usted. Porque hacen las cosas individuales y después se juntan y hacen travesura. Todo con el tango, ¿no? Bueno, y le pido un fuerte aplauso para este joven bandoneonista que sinceramente nos acompaña, Esteban Tot. Bueno, vamos a proseguir porque si no la tarde se enfría. Hay otro artista muy bueno que lo van a poder disfrutar. Y vamos a seguir con este tema, dice, de puro kurda. No pega con lo que estoy haciendo. Hermoso, sirva un trago más de caña. Yo tomo sin motivo y sin razón. No lo hago por amor, que es vieja maña. Tampoco pa' engañar al corazón. No tengo el mal recuerdo que me aturda. No tomo pa' aguantar un tropezón. Yo tomo porque si de puro kurda. Pa' mí siempre es buena la ocasión. Y a mí qué me importa que diga la gente que pasó la vida sobre un mostrador. Por eso no dejo de ser bien decente. No pierdo mi hombría ni enturbio mi honor. Me gusta y por eso le pego el escabio. A nadie provoco ni obligo jamás. Al fin, si tomando yo hago algún daño, lo hago conmigo, de kurda nomás. Si un hombre pa' tomar un trago de caña precisa la traición de una mujer, no es hombre, no se cura, no se engaña. Es maula pa'l sufrir y pa'l perder. Yo tengo bien tentado el de la zurda. No tomo pa' aguantar un tropezón. Yo tomo porque si de puro kurda. pa' mí siempre es buena la ocasión. Y a mí qué me importa que diga la gente que pasó la vida sobre un mostrador. Por eso no dejo de ser bien decente, no pierdo mi hombría ni enturbio mi honor. Me gusta y por eso le pego al escabio, a nadie provoco ni obligo jamás. Al fin, si tomando yo hago algún daño, lo hago conmigo de curva nomás. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Ustedes saben que toda presentación, perdón por el agua, toda presentación tiene un final y nosotros estamos ya llegando al final. No queremos ser muy reiterativos, simplemente agradecer. Quiero hacer dos agradecimientos. Primero a los maestros por estar junto a mí acompañándome en esta tarde, aquí en la placita, con los festejos de los 200 años de Durazno. Y segundo, al pueblo de Durazno, a los amigos de Durazno, que de una forma u otra estuvieron apoyándome, no solamente constantemente en las redes sociales, sino también por haber logrado un sueño que yo tenía hace muchos años, que era cantar con una orquesta. El otro día se lo comentaba a los maestros de que yo quería cantar con una orquesta típica, en este caso, ellos dos, un violín y un contrabajo. Pero gracias a la buena disposición de la Filarmónica de Montevideo, tuve el honor de cantar con nada más y nada menos que 47 músicos detrás de mí en el Teatro Solís el otro día. Por eso, mi agradecimiento a todos ustedes que de una forma u otra me apoyaron. Muchísimas gracias, eso se los debo. Gracias, Durazno, gracias, amigo. Muchas gracias. Bueno, me han prohibido quererte. A usted no, a usted yo lo quiero en pila y al maestro lo estoy empezando a querer. Me han prohibido quererte para usted. Vengo a darte el adiós, porque han dicho que yo busco en ti la riqueza. Me han prohibido quererte, sin saber que me muero, sin saber que el valor que hay en todo mi amor vale más que el dinero. Como sangra el rosal sin la flor, así sangra mi herida. Es quitarme la vida. Qué castigo terrible, me han prohibido quererte, pero juro ante Dios defender nuestro amor más allá de él. Prohibido quererte, sin saber que me muero, sin saber que el valor que hay en todo mi amor vale más que el dinero. Como sangra el rosal sin la flor, así sangra mi herida. Arrancarme del pecho este amor es quitarme la vida. Castigo terrible, me han prohibido quererte, pero juro ante Dios defender nuestro amor más allá de la muerte. Pero juro ante Dios defender nuestro amor más allá de la muerte. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos estamos yendo. Ustedes saben una cosa, que nosotros siempre trajimos un repertorio y entonces siempre tenemos una guardada. Esta vez no tenemos nada bajo la manga. Remembrance. Vamos a ver si hacemos un tema muy conocido Y y antiguamente lo han cantado, por ejemplo, Valdés lo cantó, Falcón lo cantó, y yo me atrevo a cantarlo hoy en esta noche para ustedes, aquí en Durazno, con el acompañamiento de los maestros Roberto Dutra y Esteban Todd. Muchísimas gracias. Y nos estamos despidiendo. Muchas gracias, será hasta la próxima. Gracias, Durazno. Son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerza sobrehumana me daba dolor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Triste recordar después de tanto amar esa dicha que pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Retorna dulce bien a nuestro amor y volverá a florecer nuestro querer como aquella pasión se marchitó. Olvida mi destén, retorna dulce bien a nuestro amor y volverá a florecer nuestro. Muchísimas gracias, muy amable por estar aquí. Gracias, Durazno. Muchísimas gracias, amigos. Nos despedimos. 4 minutos pasan de la hora 19. Estamos compartiendo este programa especial de Trashumantes Radio. Hoy, desde esta tercera jornada del circuito cultural del Bicentenario, está en el escenario Carlos Trucido. Bueno, a criterio de los maestros que me están retando acá porque yo le erré en el repertorio, vamos a cantar un tango que sepan todos. Se animan a cantar con esa condición. Yo no, si no, yo bajo abajo del escenario, no tengo ni el alámbrico, si no iba hasta ahí a cantar con ustedes. ¿Se animan a cantar un tango de Gardel? Bueno, no vayan a decir que sí, después no lo canten. ¿Ah? A ver si lo conocen. Más arriba, maestro. Por una cabeza de un noble poterillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer, y al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. A ver. Por una... Si ella me olvida, ¿qué importa? ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? por una cabeza. Ay, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Por qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tus labios de fuego otra vez quiero besar. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún tiempo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras. Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, ay, si ella me olvida, ¿qué perderme mil veces la vida? ¡Ay! ¿Para qué vivir? Muchísimas gracias, muy amables por sus aplausos, gracias por su presencia, y será hasta dentro un tiempo no muy considerable. Lo vamos a dejar con Pierino, con muy buena música también. Vamos arriba. Gracias. Muy bien, 8 minutos van de la hora 19. Bueno, prácticamente ya ha caído la tardecita. Nosotros continuamos en este, bueno, en este programa especial que hemos arrancado por allá por la 1:30 de la tarde, que vamos a continuar hasta la hora 20, momento en el que llegará el relato del gran Alberto Kessman para el partido de Uruguay. Bueno, imperdible realmente, con todos esos clásicos, con todos esos esos tangos memorables en la voz de Carlos Trucido, que estuvo charlando con nosotros en el día de hoy, estuvimos con sus músicos, estuvimos con su equipo charlando también. Bueno, vamos a guardar unos minutos, hacemos una breve pausa y ya regresamos, porque llega el dueño de este espacio, llega quien ha creado este trashumante y que gracias a su invitación hoy lo estamos compartiendo, mientras que él va a estar en el escenario, nosotros estamos desde aquí, desde el móvil. Se viene la actuación en minutos nada más de Pierino Techera. Breve pausa y ya regresamos. Durazno se informa con Radio Shi. Durante todo el día, la información al instante. AM960. Hacemos radio. Señores, 7 de la tarde, 17 minutos. Volvemos al escenario porque comienza la actuación de Pierino Techera. Se escuchan en el dial de la 960 cordial, siempre al pueblo acompañando, y así comienzo cantando en transmisión especial. Esa es la cosa distinta, buscarle la melodía, acompañando los pasos donde camina la vida. Le buscaremos la letra, no solo la musiquita, hasta encontrar el mensaje que los pueblos necesitan. Buscando el instrumento de timbre o color, no importa si va a encontrar la razón a la larga o a la corta. La canción está esperando el poeta que la escriba y el cantor que la interprete con la voz enardecida. La canción está quedando del pueblo que la imagina. No importa el ritmo que lleve, si es de América Latina. Sencillita la canción, no anda diciendo mentiras, solo las verdades crudas que a más de a cuatro castigan. Ese piececito diablo de la letra que siempre olvidan, pa' que titos la recuerden, se las canto de alma y vida. La canción está esperando el poeta que la escriba y el cantor que la interprete con la voz enardecida. La canción está quedando del pueblo que la imagina. No importa el ritmo que lleve, es de América Latina. Y el cantor que la interprete con la voz enardecida, la canción está quedando, es el pueblo que la imagina. No importa el ritmo que lleve, si es de América Latina. No importa el ritmo que lleve, si es de América Latina. De otros tiempos, navíos llegan por el mar, aquí a nuestras tierras y a ver la gran riqueza, un nuevo mundo a conquistar. Europa se abalanza, todo un pueblo que sucumbió, hundido en un silencio, esclavo de un imperio, sangre, vacío y soledad. América despierta, América despierta, el tercer mundo hay que cambiar. América Latina, el grito que hoy se hace sentir. Las lágrimas se secan, las ruinas quedan por Berlín. La historia se repite, migran a nuestros puertos y el sur los vuelve a recibir. Aún en nuestros días, la madre patria hay que decir. Reclaman reverencia y nos cobran tributo de haber nacido en el sur. América Latina, el grito que hoy se hace sentir. América despierta, el grito que hoy se hace sentir. ¡Hey! Muy buenas noches, muchas gracias. Qué placer poder estar compartiendo algunas canciones con amigos en el escenario, con amigos delante del escenario, con familia, con vecinos, la gente que está del otro lado porque está saliendo la transmisión en directo, Trashumantes en radio, Radio G. Hay mucha gente escuchando fuera del país incluso, acompañando a este puñado de duraznenses que estamos hoy acá para festejar el bicentenario de nuestro pueblo. Habíamos comenzado con dos canciones, voy a hacer mucha referencia a nuestros autores. Si bien nuestro repertorio es muy americanista, me gusta cantar muchísimo las letras de nuestros autores. Habíamos empezado con la canción Está Esperando, canción que le da el título al segundo disco, y lo hicimos a media letra con el querido amigo Jaime Gorski, a media letra abajo desde el sauce, el fondo de su casa. Después hice América Latina. Esa letra le pertenece al Chuco, como le decíamos nosotros, al señor Daniel Albornoz, el profe de guitarra del conservatorio acá. Escribimos esa letra abajo de un, eucalipto blanco en el Parque de la Hispanidad. Muy durazno. ¿A quién no le gustan los bailes de campaña? Cuando llega la noche, las cosas cambian. Ya comienza a escucharse la paisanada. La escuela se transforma. Después del aula se armó baile, señores. Allá en campaña, las cocineras viejas en la cantina metan masar las tortas de buena harina. Y allá en el otro lado, los cantineros meta a repartir caña al pueblo entero. Está con todo el acordeón. Lo que ya estaba bueno quedó mejor. Se armó el baile ahora en serio con el acordeón. Mojen bien ese piso, que ya llegaron y son voces del norte. En nuestro pago ya se llenó el salón. Hay mucha gente, aquí los personas. Muy linda esa parejita. Se hacen presentes el chango y la señora. Rompen el hielo como acá. Y atrás siguen los gauchos rasgando el suelo. Amaneciendo el día, todo se acaba, se terminó la caña, ya no hay harina, y arranca un griterío, es el afionada que pide antes de irse. Sale. La fatiga del trabajo, el amor de una muchacha. La fatiga del trabajo, el amor de una muchacha. Lindo es sentirse cantar cuando la noche te llama. A encender un nuevo día, despertando las guitarras. A encender un nuevo día, despertando las guitarras. Y la noche tiene secretos, después y así nostalgias, los que yo fui descubriendo solamente. AM 960, Radio G, en tu noche, cada vez más. G 960 AM. Ya podemos arrancar. No, vamos con Herb. Tristeza de luna. Chao, maestro. Muy bien, 7 de la tarde, 34 minutos, 19 horas, 34 minutos, después de un corte de energía eléctrica aquí en la plaza, en el sector escenario, hemos retomado la transmisión. Vamos al escenario, Pierino Techera. Un rayo de luna bajando del cielo, bañándome todo, aviva el deseo. Presiento mis brazos ciñendo tu cuerpo, y sin las palabras hablándote en besos. Igual se dijeron, y un frío de invierno detuvo mi vuelo. Qué noche y qué luna, qué manto de plata cubriendo mi pena. Qué mezcla de amor, de perdón, de condena, y a pesar de todo, qué noche y qué luna, qué manto de plata cubriendo mi plena, qué mezcla de amor, de perdón, de condena, y a pesar de todo, tus besos quisiera. Plata cubriendo mi pena, que mezcla de amor, de perdón, de condena, y a pesar de todo, qué noche y qué luna, qué manto de plata cubriendo mi pena, que mezcla de amor, de perdón, condena, y a pesar de todo, tus besos quisiera. Thank you. Da la continuación, eh. El hombre que tenemos acá atrás es un pulpo, lo tenemos de un instrumento tras otro, como se deben haber dado cuenta. No le di tiempo ni a colgarse el acordeón. ¡Chamamecito! ¿Cómo será el momento? ¿Cómo será el abrazo? ¿Dónde andará tu tiempo? ¿O será mío el ocaso? ¿O será una alborada pintada de aleteos, palpitante de sueños que piden ya no serlos? Tu piel vendrá aromada de tierras muy lejanas, y platearán tu pelo rocíos de otras mañanas, y yo te abriré las alas, tú encontrarás el hueco. No me preguntes nada, después tendremos tiempo. Así se vendrá aromada de tierras muy lejanas, y platearán tu pelo rocíos de otras mañanas, y yo te abriré las alas, tú encontrarás el hueco. No me preguntes nada, después tendremos tiempo. Después tendremos tiempo. Después tendremos tiempo. Muchas gracias. Muchas caras trashumantes por ahí también, ¿eh? Cambios sobre cambios y una esperanza de una mancha que no avanza. Sabrá el pueblo progresar, y aunque haya escollos en el camino, si las voces nos unimos, este canto se oirá. Thank you. despierta la lluvia de abril, quebrando el silencio que había aquí. Las voces se hacen sentir y rompen las cadenas hartas de sufrir. Recuerdos que hubo un país anclado por las armas, balas de fusil. ¿Cuánto podrá la lluvia retirar la marca que a un lugar le hace tanto mal? ¿Cuánto podrá la lluvia retirar la marca que a un lugar le hace tanto mal? El tiempo no mata al final la angustia que azota a la sociedad. Justicia se busca y verdad, y que la consecuencia no se haga esperar. Que la mentira no resista más, que la ignorancia acá se terminó. Que todo el pueblo ya se levantó y no va a permitir más opresión. Despierta la lluvia de abril, quebrando el silencio que había aquí. Las voces se hacen sentir y rompen las cadenas hartas de sufrir. Recuerdos que hubo un país anclado por las armas, balas de fusil. Que la mentira no resista más, que la ignorancia acá se terminó. Que todo el pueblo ya se levantó y no va a permitir más opresión. Gracias. Perdón por lo que dañé y por lo que he abandonado. Perdón porque a la tristeza muchas veces me he entregado. Gracias por las alegrías que no merezco y me han dado. Gracias por lo que me enseñan y por lo que he comprobado. perdón por lo que no vi y por lo que me he olvidado. Y vamos a combatir el frío un poquito, el fresquito. Cha, cha, cha, cha, cha, cha. Ah, yo me los traigo a todos para acá arriba. Eso. Los que están en la radio también, Cha, cha, cha, cha, cha. Por lo que aprendí, gracias por lo que hago. Gracias porque me llamaron cada vez que te he llamado. Perdón por cuando fallé al pedido de un hermano. Gracias por lo que viví, lo que sufrí, lo que he amado. Perdón por todas las veces en que yo no he perdonado. Perdón por mis ambiciones, perdón por lo que me he dado. Gracias por mis ilusiones y lo poco que he logrado. Y esa letra es del papá del señor Juan Martín Lujambio, que hoy nos está haciendo el sonido y estamos sonando de maravilla, muy cómodo acá. Muchas gracias a toda la gente del sonido, Matías, Juan Martín. Nos sentimos como en casa. Bueno, un himno en el norte de nuestro país, para que no se nos enfríen las parejitas allá. No se nos vaya, don Rosano. Hay una para bailar, parejitas todavía, Desde el boliche del Toto fuimos un día para rantear, rumbeando pa'l quiebra yugo, nos vinieron a invitar. De comer había un asado, solo faltaba regar. Le caímos con la lluvia, lluvia linda del Parral. Le caímos con la lluvia, lluvia linda del Parral. No era Coca-Cola, Mane quiebra yugo porque un buey se sublevó y la indiada del paraje nunca del buey se olvidó. Quiebra yugo, lindo pago de jinetes y acordeón, que llegando a cualquier hora lo arriman para el fogón. Que llegando a cualquier hora lo arriman para el fogón. Que tenga frío, Se educaron en la escuela legendaria del lugar, como la de Alberto, escuelita de los tiempos de carreta y ando real. Esta polca es dedicada a un paraje de mi flor, donde el gaucho toma vino y tiene grande el corazón. Donde el gaucho toma vino y tiene grande el corazón. ¡Como en Durano! Y bueno, todo momento lindo tiene su final. La Celeste juega dentro de 6 minutos y nos queda una en el bolso para despedirnos. Muchas gracias. Muchas gracias a las firmas que apoyan al transhumante, que hacen posible que podamos hacer esta recorrida a la gente que está escuchando del otro lado. Muchas gracias por aguantarse hasta ahora, todo el público, pensando nosotros, pa, es brava contra la Celeste, porque en realidad todos somos hinchas. Muchas gracias a la organización por tener la deferencia de invitarnos. De maravilla esta idea. Gracias al sonido. Gracias a M960 por arrimarlo a cada casa. Gracias a la Milonga Producciones que le mete todo el trabajo. La familia, los amigos, los vecinos. Esperamos que le haya gustado este puñado de canciones que se la hemos traído con muchísimo amor, como siempre. Soy milonga andando los caminos. Soy picada de teros con el canto de los grillos. Para contemplar horizonte me alzaré, parado en los estribos. Contemplar el paisaje de estos pagos, recortando la silueta del destino. Bien montado, troteando una esperanza, cortaré las leguas del camino. Cantor de este tiempo y ahora opino que la milonga antigua es igual que yo, afinando las cuerdas en re menor para entibiar el alma milonga y son, para entibiar el alma milonga y son. Soy cantor de este tiempo y ahora fino, que la milonga antigua es igual que yo, afinando las cuerdas en re menor, para entibiar el alma milonga y son, para entibiar el alma milonga y son. Tibiar el alma milonga y son. Muchas gracias. Muy bien, señores, exactamente cuando son las 20 horas en toda la República Oriental del Uruguay, finaliza este trashumante especial. Les queremos agradecer a todos los que estuvieron desde bien tempranito con este programa especial que hicimos desde Culpables, desde la 1:30 de la tarde, por supuesto, y con el Trashumante Radio, con la invitación de Pierino para compartir juntos.